Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Carlos Huer. Fábula número 113. El camello, el elefante y el mono. Votaban los animales para elegir un rey. El camello y el elefante se pusieron en fila, disputándose los sufragios, ya que esperaban ser preferidos sobre los demás, gracias a su tamaño y su fuerza. Pero llegó el mono y los declaró a los dos incapacitados para reinar. «El camello no sirve», dijo, «porque no se encoleriza contra los malhechores. Y el elefante tampoco nos sirve, porque tendremos que estar temerosos de que nos ataque un marrano, animal a quien teme el elefante. La fortaleza más grande siempre se mide en el punto más débil». Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.